Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, estamos acá en el bloque número 3, como veníamos avisando ya en el primer bloque. Estamos en el aire con Fernando, ahora me decís si se lo dije mal el nombre, Fernando Sotille o Sotille. Él es de Azul y es uno de los vecinos autoconvocados por la Ruta 3. La semana pasada hace dos semanas hablamos con autoconvocados de la Ruta 3 de Las Flores, y ahora estamos hablando con Azul. Es una ciudad ahí media hermana, ¿no? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Hola, buenas tardes, Nicolás. ¿Todo bien? Y sí, mi nombre es Fernando Sotille. Sotille. Italiano, no español, digamos. No, de Ganchi, de la Sicilia. Ahí estamos, qué lindo, ¿eh? Qué lindo Sicilia. Con esos limones, ese limoncello. Y bueno, las cosas que conoces de Sicilia. Esas playas, ¿no? Bueno, Fernando, ¿qué estamos vamos, acá? Vamos de vuelta para el motivo que te convocamos. Yo me voy por las ramas siempre. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque son por las ramas, ¿no? La primera pregunta es obvia, pero se preguntamos a todos. La idea es preguntarle a todos los que estamos entrevistando. Es ¿por qué se autoconvocaron o cómo se autoconvocaron, no? Bueno, nosotros empezamos, o sea, en el 2011 ocurrió un siniestro donde fallecieron 4 personas. Un matrimonio, marido, la esposa y uno de los hijos, iban con ellos y se salvó una hija. Ya veníamos con varios accidentes y este fue el que colmó el que rebasó. Claro. ¿Cómo se llama el siniestro? Si uno lo quieren buscar por internet, ¿tiene algún nombre? ¿La tragedia de la Ruta 3, el siniestro de la familia, algo? ¿Cómo? El siniestro de la familia Daer y Puyó. Está bien. Yo para que si el oyente quiere, sepa, ¿no? Sí, fue en agosto del 2011. Nosotros el 1 de septiembre empezamos autoconvocándonos, o sea, por las redes sociales nomás. Nosotros mismos salimos a ver qué se podía hacer y, bueno, ahí empezamos con todo este movimiento que ya llevamos 14 años. ¿El siniestro fue cuándo? ¿En el 2011, pero cuándo? Exactamente, no lo recuerdo, pero era a fines de agosto y nosotros... Ah, en el mismo agosto, el mismo agosto. Sí, enseguida nosotros que pasó eso, que toda la familia estuvo destruida ahí, salimos todo el pueblo a la ruta. Lo cual eso fue... La gota que rebalsó el vaso y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente se deje de matar en las rutas, ¿no? Una cosa así fue, un poco brusco, pero... Claro, ahí sí, esas manifestaciones fueron masivas, de muchísima cantidad de gente. La primera fue un jueves, a la tarde se llenó, después fue el sábado, donde salíamos cortes en distintos lados, se levantaban barreras del peaje... un montón de gente queriendo hacer algo o renegando por algo. En ese momento medio todos éramos como bolas sin manija, o sea, haciendo lo que podíamos y lo que se les ocurría, vamos, con la mejor voluntad, ¿no? Diciendo, sí, porque no, o sea, no había, o sea, una comisión, eso, y todos hacían, o sea, recién empezábamos y hacíamos todo, y si hacemos esto, y si hacemos esto, y bueno. Sí, y ahí nadie te enseña cómo autoconvocarte, ¿no? Pero mirando un poco lo que estaba pasando, ¿qué era lo que tenía la Ruta 3 como para decir, che, acá lo que está mal es la ruta y no el conductor? Se le suele echar la culpa al conductor, ¿viste? A veces del camión, a veces del vehículo, pero acá lo que quedó claro es que el problema era la ruta y no los conductores, por lo que escucho, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenía la Ruta 3 que digan, che, bueno, basta? basta acá de... Y tenemos dos etapas, o sea, esas que salimos en ese momento, que te podemos decir hoy con el diario del lunes que estaba mejor la ruta que ahora, lamentablemente. Claro, uno antes sale pidiendo una autovía y ahora dice por lo menos tapame un bache. Estamos reclamando que la reparen porque entre Azul y Las Flores, que tenía el otro día, está totalmente detonada la ruta, ya prácticamente intransitable, no está marcada, huellones y eso. Pero el tema es, nosotros para ubicarte, Azul está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, okay. Sí. Hay tránsito de camiones. Hay camiones, que tenés toda la parte agrícola ganadera, la parte de las canteras, entre Azul y Olavarría. Y todo lo que viene del sur, todo lo que viene del sur, ese capital pasa por acá. Después tenés los puertos cerca. Sí, un tránsito constante. Turismo, claro. O sea que el tránsito ya no da más para que sea de un solo carril para cada lado. Claro, claro, claro. Por eso están viendo la autovía, para que haya por lo menos dos carriles por sentido, digamos, ¿no? Claro, porque el tema es que se juntan los camiones, van en trencitos de 4, 5, 6 camiones y es imposible pasar. Claro, claro. Para mostrarte la zona, es una zona con mucha niebla y al no estar marcada y eso la ruta, se complica mucho más. ¿Y eso tiene peaje, decías, que levantaban barrera? Bueno, tenía peaje, hace unos años se sacó. Tiene que poner de vuelta. Claro. Solamente para reparar la ruta, o sea, no de vuelta con la autovía. Claro, sí, sí, que lo que están reclamando es una autovía, ¿no? Está bien, o sea, claro. Por eso, la noticia de hoy es que, o sea, que en junio tuvimos nosotros una audiencia pública, es que se va a licitar, se va a poner de vuelta cada 100 kilómetros peaje, solamente para reparar. Para acá no hay noticia de autovía por un tiempo largo, por lo menos. Y por el otro lado, el gobierno está financiando la ruta 5 para otro privado, ¿no? Para que haga un peaje, o sea, una ruta privada en la ruta 5, lo cual ahí se ve un poco de disparidad, ¿no? O de distribución asimétrica, ¿no? De la plata para las rutas. Porque lo raro también es que Vialidad tiene un impuesto para mantener las vías, y eso no, si está totalmente desmantenido, es que ese impuesto no está yendo, o se está manteniendo otras vías en el norte, ponele, ¿no? O en el sur, ¿no? Está bien, pero esto te hablo de junio, que habló José Rizzo, que es un funcionario de Vialidad Nacional, habían dicho que habían recaudado 900 millones de dólares, que se tenían que haber retirado 129 millones de dólares y solamente se habían invertido 18 millones de dólares. O sea que se podría haber hecho mucho, mucho más, y te estaba hablando hasta junio, más o menos. O sea que ahí, bueno, nada, me dejas con la boca abierta, porque sí, cualquier pregunta que haga va. Está en sintonía con lo que pasa en todas las áreas del país. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Nosotros por eso. Nosotros acá, te comentaba poner la forma de reclamo, nosotros nos juntamos todos los domingos, digo todos los segundos domingos del mes, y yo hace 3 meses que venimos haciendo banderazos, porque de la provincia, de la nación, están las rutas destruidas y cada vez se van agregando más ciudades. Y bueno, salimos al mismo hora, el mismo día, a protestar. Para que el oyente sepa, esto a veces sale a distintos horarios, ¿qué día es el banderazo y de qué consta? Y si yo estoy en la zona y quiero participar porque soy un militante asiduo de la Ruta 3, ¿cómo hago para poder participar? Bueno, nosotros siempre los segundos domingos de cada mes nos concentramos. En la Ruta 3, nosotros en el Cristo de Azul. Ahora es el domingo 12 de agosto, si llueve se posterga para el otro fin de semana, y a las 16:30 horas, y salimos todas las ciudades, o sea, por la ruta 3, salen Azul, Cacharí, Las Flores, Monte, o sea, Chillar, Gorch y Abot. Y salen por la ruta y andan despacio, imagino, andan, no sé, a 40, o a 30, o a 50. No. Eso es lo que salimos nosotros a reclamar, las ciudades que salen a reclamar. Salen, o sea, están... Una concentración. Se concentran, el auto lo deja a un costado de la ruta y ahí ustedes se paran en la ruta o al costado de la ruta y despliegan las banderas argentinas. Me lo estoy imaginando, no sé si es así. Argentina y tenemos bandera argentina y banderas nuestras de, propias de la provincia y la ciudad. De Azul, tenemos la bandera de la Barría que se unen con nosotros, en el pedido viene gente de la Barría también acá, y a veces vienen de Tandil también, porque es el paso obligado para todos lados. Claro, y es el lugar ideal para poder publicar esta... Porque viste cómo es el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, en Cava, entonces... digamos, porque eso es Buenos Aires, pero provincia, ¿no? En Cava directamente, ¿no? Claro, no. Nosotros decimos Buenos Aires a la capital. Claro. Entonces, para todos nos tenemos que mover para allá, y claro. De todos lados. Por claro. Eso hay tanto el tránsito que hay por acá. Sí, es verdad eso. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por darnos un pantallazo. Vamos a ir, para que el oyente sepa, la idea es ir cada 15 días entrevistando distintos autoconvocados de distintas localidades, todos por la Ruta 3, porque se ve que en esto hay paridad, digamos. La Ruta 3 está destrozada en todo el largo. No es solo una propiedad solo de Azul. De punta a punta. Hace 15 días hablamos ahí con Mauricio por Las Flores. Y bueno, seguiremos ahí con otros dentro de 15 días. Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos por difundir nuestro reclamo y a ver si podemos llegar alguna vez a la autovía. Claro, ya llevamos 14 años y estuvimos cerca, pero no pasó. Claro, tuvo Meoni ahí, ¿no? Meoni, que era jefe de transporte de la provincia de Buenos Aires. Nada, se mató justo en la autovía que él mismo inauguró, ¿no? Mario Meoni. Pero bueno, nosotros estuvimos con la PPP muy cerca, se había firmado todo, fuimos a la inauguración y bueno, fue una falsa alarma. Fuimos a la flor de la inauguración de Autopista Azul, la flor de Azul, pero bueno. Bueno, a arruinar de vuelta en el dulce de leche. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. No, gracias, abrazo. Bueno, era Fernando Sotille. Italiano, el Tano le puedo decir. Sotille. Vecino autoconvocado de Azul por la Ruta 3. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.